si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Le damos la bienvenida aquí a La Villanos a Javier Santa Cruz, psicólogo social que lleva adelante la columna de la cabeza. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo están este lunes? Bueno, yo, como siempre, recién comentaba los lunes. Es un día que estoy bastante optimista las primeras horas y luego entro en la depresión rápidamente, más a la tardecita. Pero todavía estamos optimistas a esta hora, así que estamos bien como para hacer la columna en el día de hoy. Muy contento, ansioso también por la visita que tenemos. Así que bueno, quería brevemente contar cómo lo conocí a este señor invitado el día de hoy. Por esas piñas que te da la vida, me metí en el tema de la salud mental, primero para poder recuperarme yo de mis problemas, de lo que tenía, y después, cuando estaba saliendo de esa golpiza que me ha dado varias veces la vida, como a todos, he conocido a mucha gente interesante, entre uno de ellos a mis maestros, Alfredo Moffat, que está en Buenos Aires y que es uno de mis maestros y me introdujo a lo que es el mundo, hermoso mundo de la salud mental, mediado por el arte, por la cultura, por el pueblo. Y ahí, luego de eso, lo conocí por casualidad al invitado del día de hoy, el señor Joaquín Pichón Rivier, hijo de Enrique Pichón Rivier, que voy a comentar brevemente algunas de las cosas que hizo. Estuvo por todo el mundo, es uno de los grandes referentes nuestros en lo que es la psicología social, ha sido presidente varias veces de AFRA, lo que es la Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina. Y desde mi parte quiero agradecerle, decirle buen día y bueno, preguntarle cómo anda Joaquín. Buen día, Javier. Ando de la cabeza, yo también. De la cabeza, ahí está. ¿Cómo lo trata el lunes, bueno, a usted, los lunes? El lunes, yo tengo recuerdos de infancia muy, muy extraños, porque para mí el lunes era el día favorito de no ir al colegio. En mi época, teniendo en cuenta mi edad, lo llamábamos la rata, hacerse la rata. No sé, después creo que los hijos le pedían permiso para faltar a los padres. No, pero en esa época. Y me iba con mi hermano mayor a hacer como un juego de memoria deportiva y jugábamos a ver quién sabía más de constitución de equipo, cómo habían salido los resultados, etcétera. Así que, bueno, el lunes es una mezcla, como era aventura, porque siempre existía la posibilidad de que uno lo enganche. Y era una forma, sabiendo que uno tenía ese programa, el domingo era menos depresivo. Porque en realidad, más que el lunes, a mí me deprimía el domingo a la noche, ¿no? Porque en esa época inclusive no existía mucha televisión en blanco y negro. Y el último programa que uno veía, eso de las 11 de la noche, creo que era Las Carreras, que nunca me interesaron, el tema del turf. Así que, el lunes es un día que uno puede apostar, esto va a ser una buena semana. De hecho, arrancamos como una buena semana, pero eso estoy compartiendo contigo, así que quiere decir que se confirma, que el lunes puede ser un buen arranque, ¿no? Qué bueno y eso, se supone, Joaquín, que también es un momento de proyectos los lunes, sí, ¿no? De transgredir, como decías vos, ¿no? Qué lindo transgredir. Qué lindo que sí, es transgredir. Sí, fue buenísimo. Obviamente, cuanto menos riesgo el transgredir, mejor. Nunca entendimos con mi hermano mayor cómo no se reflejaba en el ámbito hogareño, pensar que, bueno, mi padre obviamente es psiquiatra psicoanalista, mi madre es psicoanalista de niños, y se suponía, qué sé, en el boletín reflejaría estas ausencias, o no, pero no, de todas maneras estoy hablando del secundario, ¿no? La primaria siempre fue muy, muy larga, era el colegio del Estado Castelli, quedaba muy cerca de casa, seguíamos caminando. No, yo creo que ahí el tema empieza en la secundaria, obviamente, hay elementos mucho más potentes en juego. Y no, la verdad, bueno, yo hoy cuando me dijo el lunes me sorprendió que la de la cabeza arranque el lunes, pero uno puede decir, bueno, es un buen día para poner la cabeza en orden. Claro, sí, y por ejemplo, yo digo, bueno, tengo una listita hoy a la mañana, mientras esperaba me hizo una listita de cosas que debería hacer hoy que en la computadora, etcétera. Y yo pensé que iba a ser una listita corta, y ya voy por 7 puntos, y me empecé a decir, no, esto tengo que pararlo acá, no, porque si no me va a agarrar la angustia del lunes, diciendo tengo que resolver todo esto el lunes. Yo estoy en Córdoba, además, en este momento. Sí, qué bueno eso. Estoy como trasladándome a vivir a Córdoba, en Villa Cañada del Sauce, que es un lugar muy lindo que vengo hace como 45 años, tengo una casa ahí. Así que también estoy con clima cordobés, tengo acá, estoy viendo el río, que por suerte está bajando y se está clareando, hubo bastante agua. Y se habla de que esta sierra tuvo también muchos chamanes, ¿no? En su momento, de los la tribu, no me acuerdo cómo se llamaba la tribu de la zona, pero hay inclusive lugares con manos pintadas, etcétera. Sí, es un lugar bastante misterioso. Así que lindo, así que recibir desde la villa, hablar contigo, La villa meter Carlos psicología Paz. Y estar en un lugar lindo, lindo en sentido potente, ¿no? Yo desde mi casa casi no veo casas. Bien, así que hace bien a la cabeza esas cosas, ¿no? Nosotros acá la mayoría, Joaquín, no sé si las chicas comparten, pero la mayoría de lo que vivimos acá estamos esperando que se vaya el turismo. Y hoy es un día, yo lo estaba esperando este día, porque no sé qué pasará, si seguirá el turismo ahora, pero es como que se liberó la zona, ¿no? Y acá, porque viene mucha cantidad de gente. Sí, sí. Enero fue muy potente como movimiento turístico. Claro, yo estoy en este lugar que es Villa Cañada del Sauce, esto es Comechingones, digamos, es un... Como yo, del otro lado de donde yo estoy estaría Merlo, del lado de San Luis, o sea que tengo una... estoy como a 600 metros ya de altura, casi 700, y muy poco poblado. Entonces, no tengo la sensación del turismo, pero todo es relativo, porque... Es como la riqueza, ¿no? ¿Cuánto es rico? ¿Cuánto es tener mucho, tener poco, ser más o menos inteligente? A mí me invaden 100 personas y me parece una multitud. Claro. Y yo hablo por ahí en Carlos Paz de 100 personas y por ahí es una sola familia. Así que son, todo es muy relativo. En el supermercado, 100 personas. Y es la conquista de la playa. Acá es el, como los lugares de playita lindos no son muchos, es quien conquista la playa. Pero ya hemos logrado que no se escuche música en la playa, que no se tiren colillas de cigarrillos. Hay todo un... Esto me hace acordar un poco también a la psicología y los símbolos, ¿no? Las víboras, porque hay una organización acá ecológica y nos dio un curso sobre víboras, la yarará, la cruz, la venenosa. Y yo me doy cuenta que yo todavía guardo como un respeto, temor y tendencia a matar ante... Claro. Y yo sé que cuando me he matado, 4 víboras en 40 años no es mucho, pero siempre ha sido como por una reacción de miedo. Claro. Y tomado hace muy poco. Y pienso que tiene que ver con la psicología, esta cosa de el miedo como un motor a destruir, ¿no? En lugar de tratar de, pues, digamos, como elaborarlo o procesarlo, ¿no? Y hablando con mi nieta, que me vino a visitar acá 6 días a la villa, hablando justamente del tema de las víboras, dice, pero abuelo, son tal cosa, esta nieta que tiene 20 años, ¿no? Y me destruye cuando hablo en filosofía. Ayer en una discusión entre Platón y Aristóteles me reventó por todos lados de este tipo de cosas. Y esa no toma, y lo ecológico, que estamos con una invasión de ranas toro, y ya inclusive hay gente que baja al río con caña de pescar, con de las de trucha para pescar, pues dicen que es muy emocionante pescar la rana toro, es gigante, enorme, tiene 4 veces el tamaño de una rana convencional, pero si no se la combate, desaparecen las especies autóctonas de ranas, que son mucho más chiquitas. Entonces, bueno, estoy con ese mix de que tiene poco que ver por ahí con la psicología, pero sí voy a hacer un link, esta cosa que me... Mis hijas me dicen que no dejo hablar a los demás, pero bueno, último comentario para dejarle... Tranquilo, seguí tranquilo. Mi padre llega de Lyon, a los 4 años va directamente al Chaco, o sea que, digamos, su contacto con el mundo más natural, pensemos en Chaco en 1911, 1912, o sea que, digamos, la población guaraní, digamos, usa taparrabos, o sea, y él venía de Lyon, la principal ciudad industrial de Francia, digamos, ¿no? Entonces, esta cosa de lo natural y de las nuevas generaciones, y la verdad que las veo con mucho menos miedo a esas cosas. Y donde por ahí el accidente, sí, pues obviamente una picadora de víbora puede ser más o menos peligrosa. Y después la articulación, se dio una discusión, mire qué interesante el tema. Dentro de este grupo de la comunidad, pues ahora la gente se comunica con WhatsApp en dos grupos, así sí, que eso también es rarísimo. Y él tiene vacas, ¿no? Y él habla de la mortalidad que tiene por culpa de las víboras de sus vacas, porque evidentemente la vaca camina, asusta a la víbora, la pica, ahí no hay quien la cure. Entonces habla él como un objeto de impacto económico, ¿no? Sobre su... Entonces ahí se discutió si la vaca es natural o no es natural. No, no es natural. Acá donde estoy yo, había llamas. Ese era el animal más natural de acá. Y por toda una especificación de cómo son los pies de las... Así que toda la gente joven de esta ONG, que se llama Monterita, que da los cursos estos con la Universidad de Río Cuarto, entonces sobre víboras, ahora sobre la rana toro, y la verdad, para un psicólogo social como yo, ¿no?, que andaba medio girando por todo el mundo trabajando, me doy cuenta que muchas de las cosas que yo viví, sobre todo trabajando en los países de África, o sea, que estudiaba básicamente temas de la alimentación y formatos de comidas, etcétera, me doy cuenta como que la gente, los jóvenes, como digo, mi nieta esta tiene 20 años, como que difiere y me discute enormemente, pero ella está muy atenta, ¿no?, a lo natural, que obviamente, ni hablar, hacer el tema también fueron los incendios, y qué hacer con los incendios. Así que, como verá, se supone que estoy en un lugar donde estoy más tranquilo y no pienso tanto, pero no, por suerte no, tengo mucho estímulo. Y obviamente el programa este es el estímulo disparador. Así que yo estoy en Córdoba, usted está en Córdoba. Nos vimos en Buenos Aires, ¿no?, la última vez, en el programa de Diego. Sí, de Banca Pueblo, ¿no? Sí, Banca Pueblo. Así que, bueno, ¿Javier está ahí o lo dormí? Sí, no, estamos escuchando atentamente, todo muy interesante. Acá quiero hacer una pregunta, Joaquín. Sí. Hola, Joaquín, ¿cómo le va? Soy Jorgelina. Sí, Jorgelina, buen día. Me queda pensando en esto que venía contando sobre el miedo, ¿no? Y esto de quizá un cambio de paradigma, o no sé cómo lo verá, en relación a esa noción que en otras épocas se pensaba en el miedo como algo a despojarse, ¿no? Algo que estos relatos heroicos y muchas veces mitológicos eran de seres que no tenían miedo, ¿no? Que directamente hacían estos gestos épicos, pero sin temor. Y hoy el miedo es más un tema de, me parece, de conversación. No solo pienso en las infancias y las adolescencias, sino en cualquier etapa de la vida, de poder hacer, ¿no? Y actuar y poder pensar, producir, pero con miedo como algo que forma parte del ser humano, ¿no? Digo, no, esto como pregunta un poco, como interrogantes de cómo lo vive, si se está dando un proceso de cambio o no en ese aspecto, y qué pasa con el miedo en lo cotidiano y con nuestra capacidad para enfrentarlo, ¿no? Y tener herramientas para enfrentarlo, sabiendo que siempre va a estar ahí de alguna manera. Sí, yo creo que por otro lado es obviamente, para mí el tema de los miedos es como arquetípico, ¿no? Una cosa que ha atravesado, ayer, bueno, fue el Domingo de Ramos, ¿no? Y un poco se habla del proceso del paraíso, ¿no? Y ese miedo al conocer la verdad es también en Adán y Eva, cuando logran ver, lo que ven es que, digamos, en el árbol prohibido, es encontrarse que están desnudos, y eso les da miedo, digamos, ¿no? También, miedo como algo de lo desconocido. Y como el inconsciente, o parte de lo nuestro, tiene capacidad de construir grandes sueños. Por ejemplo, yo acá sueño en la sierra, sueño más que en la ciudad. Qué bueno. Y tengo sueños, digamos, que algunos me dan miedo, pero que el personaje en el sueño no tiene miedo, o son situaciones de miedo. Entonces, yo creo que está como evolucionando para mí en dos direcciones el tema del miedo. Veo un miedo constructivo, en el sentido, esto me da miedo, lo analizo en términos de desmenuzar, ¿no?, psicológico, y otro miedo donde me despierta agresión por destruir a lo otro, ¿no?, como eliminar el miedo. Y pienso quizás de las experiencias en los geriátricos, en los hospicios, etcétera, cuando el internado enfrenta un proceso creativo, si eso produce miedo o no miedo. Y yo digo, no, el miedo lo tienen normalmente los estudiantes de psiquiatría que no pueden comprender este proceso creativo, que ya va más allá de este mundo cotidiano nuestro, ¿no? O sea, de ordenarlo de una manera más, casi por, diría, lo encasillo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no, esto no, una de mis preguntas es, nunca sé si respondo la pregunta que me hacen, porque me voy medio por las ramas, pero sí creo que hay un replanteo del tema del miedo, hay un aumento de la violencia enorme, y eso genera quizá miedos, lo que yo llamaría miedo social, ¿no? El miedo de lo que sucede fuera de la casa, pero los miedos hoy en día, en términos por ahí de seguridad, etcétera, también ingresan al hogar, ¿no? Así que como esa sensación de miedo produce por ahí menos creatividad, menos conversación con el otro, pero como arquetipo, otra vez, si yo tomo Jung como cosa arquetípica, el miedo existió siempre, por eso existen los héroes, ¿no? Como que sea que aparece como el capaz de destruir ese miedo, desde David y Goliat, ¿no? O sea, como no tener miedo a enfrentarse con algo gigantesco y poder enfrentarlo con una piedra y con inteligencia, ¿no? Así que yo creo que en ese arquetipo hay un ser humano que lucha por encontrar su propio David, para encontrar y poder vencer al monstruo de un solo ojo, digamos, ¿no? O sea, al Goliat. le contesté algo de la pregunta. Sí, yo, bueno, estoy me está haciendo pensar mucho, Joaquín. Estoy pensando mucho en este momento. A ver qué preguntarle, porque es muy interesante para mí el tema del miedo, ¿no? ¿Cómo usarlo para que nos potencie, para mejorar y no para destruir? O sea, desde la realidad de cada uno, ¿no? ¿Cómo podemos ir aprendiendo de esto, desde nuestros propios miedos? Esto que hablabas de los animales también. A mí me pasó hace poco acá en Carlos Paz, bueno, no sé ustedes, pero como que hay murciélagos y yo no estaba muy acostumbrado, sí. Y vi un murciélago y no sé, capaz que si tenía un arma, viste, o algo, también lo iba a aniquilar, pero el murciélago pobre no me estaba haciendo nada, estaba ahí quietito, tranquilo, lo que pasa que estaba como en mi hábitat, eso es lo que yo intuí o como se prendió la alarma. Y no le hice nada al final, no, no, como que huí. Eso fue lo que atiré a hacer, pero ¿cómo eso, yendo más profundo, no nos puede llegar a afectar? Y el tema del prejuicio, también pensé en Buenos Aires, que sucede algo que acá no sucede en Córdoba tanto, que es cuando se acerca una persona, el otro se asusta. Como que pensás que te va a robar. O yo en Buenos Aires me he acercado a preguntarle a alguien alguna cosa, no sé, una calle, y como que no me contestó y se fue para otro lado. Sí. Me han pasado esas cosas, acá no sucede, pero bueno, más que nada todo eso estaba, te comparto también, como dijiste recién, lo que yo voy reflexionando, y bueno, para ver qué pensás en esto hoy en día, qué observás, ¿no? En la gente, en lo cotidiano, desde Buenos Aires, que sé que frecuentás, que de vez en cuando vas, y bueno, acá también en Córdoba. Sí, yo, digamos, hablando de miedo también, mi lugar de residencia ha sido históricamente Buenos Aires, zona céntrica, y estoy haciendo la experiencia de vivir ahora en Córdoba, en la sierra, o sea, ya ni siquiera Córdoba ciudad ni Carlos Paz, sino este lugar que es Villa Cañada del Sauce, que creo que tenemos 3.500 personas de población estable, ¿no? Estamos a 30 kilómetros de una ciudad-pueblo que se llama Berrotarán, que creo que tiene, sí, unos 7.000 habitantes, 8.000. O sea que ese es un tema ya de cambio cultural mío. Ayer justamente recordábamos, hablando de las víboras, que estábamos comiendo en una terraza y éramos con una mesa, sí, larga, como 14 personas, y de golpe por una de las puntas sale una víbora en una yarará bastante grande, ¿no? Y uno de los que estaba sentados ahí, una persona bastante especial, una persona que había subido, había escalado, etcétera, tomó una ramita y la llevó a la víbora hasta un lugar donde se podía seguir su camino. Esto había pasado entre nosotros, ¿sabes? Y la reacción de todos nosotros, te diría, lo pongo entre comillas porque es una mala palabra, lo hubiera puteado o matado, aputeado, de por qué no lo había matado, ¿no? Claro. Como, o sea, todo el grupo, que éramos como 11, la reacción fue matarla como una forma de eliminar el miedo, ¿no? Y la reacción es, la forma de eliminar el miedo es convivir con ese miedo, digamos, ¿no? Conocerlo, cómo se mueve. Obviamente siempre puede haber accidentes en este manejo, pero el miedo es una reacción muy ancestral de uno a lo desconocido. Tomando a Pichón, ¿no?, y su famoso cono invertido, está el miedo a lo, digamos, en la resistencia al cambio, tenemos el miedo a lo conocido, digamos, y a lo desconocido. Digamos, yo puedo tener miedo a un ascenso en el trabajo, miedo a no poder hacerlo bien, ¿no? Y puedo tener miedo a un traslado porque no conozco ese lugar. O sea que los miedos no están asociados siempre a cosas malas, pero sí a algo desconocido. Y eso sí creo que es el terror, ese mundo interior, ese inconsciente que sí es un mundo desconocido, que a veces en los sueños aparece como el lugar de expresarse, ¿no? Así que hay, yo considero que como civilización han crecido los miedos, ¿no? Hemos perdido mucho la relación con el vecino, con el amigo, esa cosa que tenía el barrio, ¿no? Donde se conocía todo el movimiento. Entonces, pensemos la diferencia entre una casa modelo conventillo a un departamento donde hay que hacer una reunión de consorcio para votar algo, ¿no? Son dos modelos de convivencia enormes de diferencia, la propiedad horizontal contra la propiedad vertical. Y eso no ha pasado mucho tiempo, porque uno dice, cuando lleva después esto a los años de la cultura, es muy poco tiempo. Y el manicomio, digamos, es un lugar que también hoy está a un lugar de mucho cambio, en el sentido como que la familia tiene que dejar de tenerle miedo a su familiar internado. O sea, no tiene que esconder esa locura. Es duro. Yo creo que se le tiene muchísimo más miedo a la locura que a la enfermedad. Porque la locura es como parecería algo que trasladamos todos nosotros permanentemente como posible, mientras que la enfermedad parece más ocasional, ¿no? Joaquín, otra vez una reflexión sobre el tema de un poco de los miedos y la psicología y los espacios urbanos más grandes. Yo creo que esto del vecino también es como una espía. A veces, no sé si usted se ha fijado en los ascensores, cómo la gente se acomoda para evitar el contacto físico, ¿no? Y si está un poquito llenito, por ahí me tomo otro ascensor. La gente en el ascensor mira hacia el techo, no habla. Qué lindo día, qué va a ser hoy. No, es mantener silencio hasta llegar al piso sin mirarse. Y hay como miedo al contacto, ¿no? O sea, miedo al contacto con el otro, ¿no? Yo no sé si mal no recuerdo haberte escuchado a vos, Javier, en Banca Pueblo, sí, en ese espacio que compartimos, digamos que había una preocupación, claro, la diferencia de edad, son notoriamente más jóvenes que yo, en el sentido cosas que por ahí a mí me parecían preocupantes, a vos te parecían interesantes, entonces sí, la sutileza, ¿no? Claro. A mí me preocupaban, a vos te parecía interés. Mi nieta le preocupa la víbora, pero como un objeto de interés, no como un objeto de temor, ¿no? Y después, si uno mira los libros ancestrales, la víbora tiene como un significado en casi todas las culturas, no maligno, está vinculado a la medicina, a elementos no agresivos de convivencia, ¿no? Es un animal que ataca porque se asusta igual que el hombre, pero no es un predador, ¿no? Claro. Así que, bueno, eso, todo esto en la sierra me han hecho encontrar con estas víboras. Y por otro lado tengo los héroes, después ya me detengo un picadillo, que es, tengo un nieto también, me dice, abuelo, ¿sabés por qué tenemos pocas víboras acá en la zona nuestra donde estamos? Porque de la playa, que estoy ahí, mi casa da al río, hasta la casa conté 5 lagartos o iguanas, etcétera. Y la iguana es un enemigo de la... Ah, se los come. Primero se come los huevos, ¿no? O sea, interrumpe la secuencia de natalidad de la víbora, y además son bastante agresivos y peleadoras. O sea que estamos protegidos por 5 dragones, como si fuera un cuento mitológico, de las víboras. Pero sí, nos parece natural, ¿no? Como algo que, bueno, pasa. Y si a uno le pasa algo, sí, es un accidente, de la misma manera que les pasa a ellos, no sé, estos espacios de convivencia, mucho peor es lo que está pasando con la rana toro acá en la zona, que está invadida. Eso sí, es un acto de locura, tiene 5 veces el tamaño de una rana común, que es la que conserva ecológicamente los ríos. La rana, se llaman rana ranchera, creo, porque no se come todo. Y entonces el medio ecológico también, el Pichón Rivier tiene, Enrique, mi padre, esto de, empezó a trabajar en su momento, es desarrollar el concepto de ecología, ecología y ecología de la mente, ¿no? Como un lugar también donde se produce todo esto del mundo exterior, también se produce en el mundo interior, ¿no? Bueno, eso, Joaquín, acá Jorge le quiere hacer una pregunta. Sí, Joaquín, me quedaba pensando en lo que planteaban estos espacios de convivencia, ¿no? Donde la otra persona genera miedo o se marca una distancia en estas propiedades verticales y demás. Y quería saber qué siente que sucedió o cuál es el análisis, ¿no? De lo que sucedió en la pandemia. Si hay algo que se transformó en ese sentido, en ese aspecto, y en qué sentido esa transformación, ¿no? De la proximidad de la otra persona como una fuente de contagio del virus, pero también la necesidad de recurrir al vecino, ¿no? Para y volver a dialogar con los y las vecinas, justamente para garantizar a veces lo básico, ¿no? En ese contexto del aislamiento y de un momento inédito histórico para la humanidad que pasamos. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Nos transformamos y en qué sentido? Sí, digamos, evidentemente es primero, súper interesante el tema, porque nosotros tuvimos un periodo de aislamiento de tiempo muy largo, se habló de como de tiempo récord, ¿no? Primero pensemos en toda la modificación de lo que fue la vida familiar, ¿no? Esa mayor cotidianidad y permanencia, donde esos espacios son espacios básicamente de conflicto, porque el hombre cuando se retira del hogar y va al trabajo 8 horas, viene y la mujer hace otro lo mismo, los chicos del colegio, todos esos espacios se alteraron, ¿no? Y quedaron como reducidos al mundo interior de la familia. Después no poder salir, sobre todo en las zonas urbanas, no poder salir a la calle como un espacio de aire libre, digamos, ¿no? La plaza, etcétera, que no se vivió tanto, pues yo, digamos, acá lo veo en Villa Cañada del Sauce, donde la gente no cumplió mucho eso, porque por ahí, para encontrarse con otro, tenía que caminar, qué sé yo, 1 kilómetro. O sea que no había la misma sensación. Yo creo que fue muy doloroso. Los chicos sufrieron muchísimo la convivencia, la parte de convivencia con los compañeros, con los abuelos. Otra cosa, yo no vi la estadística, pero me animaría a pensar que hubo incremento de enfermedad, por lo menos psicológica, en los abuelos por no poder ver a los nietos y viceversa, ¿no? Como un vínculo muy fuerte que se ha desarrollado últimamente. Sobre todo por las obligaciones que tienen los padres, de golpe un abuelo y un nieto tienen un nivel de comunicación con más espacio. Yo entiendo, muy, muy doloroso en lo económico. Pensemos, por ejemplo, la cantidad, no del impacto económico, pero yo tengo un kiosco, y en ese kiosco me encontraba todos los días con Juana, con María, con Hernán, venían o compraban un caramelo. Esa relación cotidiana se cortó, no solamente en lo económico, sino también en el ánimo afectivo, etcétera. Y ahí es donde creo que los lugares más alejados de la población urbana tuvieron mejor calidad de pandemia, digamos, ¿no? Porque no diría que infraccionaron el tema, pero salir, poder tener no sé, en este caso, claro, arriar vacas, lo que fuera, pero no tener que estar encerrados en una propiedad horizontal, chiquita, porque claro, los espacios de golpe se vuelven inelásticos, porque duran todo el día igual. Uno dice, es como una película, uno puede decir, en el desayuno se vuelven líquidos, se separan, se vuelve elástico, a la noche se juntan, pero ya al no tener tanta libertad, tampoco se puede convivir tanto en el espacio interior, los espacios es como si se hubieran achicado de tamaño por tener que convivir. No sé, hay en la Asociación de Psicólogos Sociales se hizo una publicación especial sobre pandemia y vinculada a psicología social, y como los lugares donde más se resentía eran las relaciones afectivas, nietos y abuelos, y sobre todo la de los compañeros de colegio, que ahí sí sufrieron mucho, ¿no? Y después, bueno, las relaciones matrimoniales, bueno, récord de compra de mascotas, récord de aparición de lugares donde se venden cosas para mascotas. Y después vino más o menos que se empezó a liberar todo, y ya el trabajo que se hacía desde la casa se empezó a tener que hacer presencial, y las mascotas ya no sabían qué hacer con las personas, porque ya no estaban todo el día en la casa, ¿no? Sí. Extraño, la verdad. Quizá en un año podamos escribir cosas más profundas que estas que yo siento muy a flor de piel, por lo que me tocó a mí. O sea, yo tengo 81 años, así que tengo una caravana de nietos de distintas edades. Y sí, ha sido una experiencia enorme, distinta en los lugares como Buenos Aires o los muy urbanos, lo que decíamos eso en el ascensor, no nos hablamos, pero por lo menos nos vemos. Cuando vino la pandemia, mire el fenómeno maravilloso. Los médicos se pasaron a ser héroes, ¿no? Cuando faltaban camas, al principio que se morían por temas más pulmonares. En donde yo vivía, en Congreso, había un médico que venía trabajando, no sé, 10 horas, 12 horas por día, y tuvo COVID. ¿Quiere creer que la gente dejó de saludarlo y no subía en el ascensor por miedo? Ese que era aplaudido y que la gente decía, salgamos a los balcones a aplaudir. Eso es como, seamos solidarios mientras no sea el vecino, ¿no? Y eso creo que fue un mal ejercicio de lo que nos pasó. Solidario sí, pero no cerca mío. Claro, que entonces, con el peligro, ¿cómo reaccionamos? Cuando nosotros pensamos que es un peligro, otras personas por ahí no. Yo fui uno de los de la pandemia de que veía el peligro en todos lados. O sea, que si tocaba una manija de una puerta y después no me lavaba la mano, yo sentía que ya era un potencial que iba a llevar el virus para todos lados, mi angustia, y no sé si de algunos oyentes o de la mayoría de las personas, creo que en un momento fue así, y tenía gente que me decía, pero déjate de joder, que no pasa nada, ¿viste? O que ya no le daba tanta bola al aislamiento, que tenía como otra visión, y yo lo veía como, ¿viste? No, esto están tirando en contra de la humanidad a estas personas. Son más que como delincuentes, ¿viste? Yo me indignaba, a mí me generaba indignación. Lo de lavar la verdura también, como decías vos, limpiar el picaporte. También nos olvidamos que en este fenómeno que nos tocó vivir, hubo un primer momento de mucha gravedad, tanto psicológica como médica. Psicológica porque no se sabía muy bien con qué se estaba peleando, ¿no? Con qué bicho, pensemos que finalmente es como un fenómeno de una gripe, pero la primera etapa atacaba toda la parte respiratoria y los índices de mortandad aumentaron la disponibilidad de camas para internación. ¿Se acuerdan que inclusive no se podía ir a despedir de los enfermos, y hubo gente que no pudo despedir a su ser querido porque no se podía acercar a la cama. Eso fue cambiando, evidentemente, pero no se cambió el parámetro social, es como si siguiera siendo todo un peligro, hasta que empezamos de sacarnos los zapatos o limpiar el picaporte, la flor, y aflojamos, porque tampoco pudimos soportar tanta presión. Era salir de la casa, eran de golpe 7 maniobras diferentes, porque uno podía salir, comprar algo, etcétera, y cada vez que volvía repetía la misma secuencia con el alcohol, con la lavandina. Pero eso hizo que también viéramos un poco el nivel de hipocondría que tiene también la población, ¿no? La hipocondría es el enemigo de lo solidario, ¿no? O sea, si yo pienso que la persona que está al lado mío me puede hacer daño, yo desarrollo una reacción de alejamiento. Yo no sé quién de eso comentábamos, me preguntan por una calle, ¿dónde es? La primera reacción es como mirar para el techo, no vaya a ser que me quiera robar o hacer otra cosa, digamos, ¿no? Yo creo, quizá lo veo más en los jóvenes, vuelvo a hablar de nietos, yo tengo 7 nietos, así que tengo 2 nietos en Nueva Zelanda, entonces cómo se fue como cambiando, ellos tienen una mirada muy distinta, obviamente, a una persona mayor, que de golpe dice, bueno, esto puede ser fulminante para mi salud, y ellos no, el caso de la víbora, etcétera, ¿no? Bueno, convivir con la víbora es como también convivir con el virus. Y eso es los miedos, estos miedos básicos, ¿no? El miedo al ataque y el miedo a la pérdida, ¿no? O sea, el ataque porque me atacan cosas nuevas, y perder es porque estoy perdiendo la seguridad que yo creía tener, ¿no? Porque, hay víboras cerca de mi casa. Yo no sabía eso. Y como no sabía eso, no les tenía miedo, ¿no? Las víboras están y son del ambiente natural. Y, no sé, si las víboras hablaran, deben tener más miedo que nosotros, eso, ¿no? Que estos seres humanos que nos quieren, nos ven rastreras y nos quieren matar, ¿no? Claro. Pero, quería preguntarle, Joaquín, quería consultarle por el día de hoy, después que ha pasado esta pandemia, ¿no? Obviamente siempre yo lo pienso desde mi lugar y desde la gente que me rodeó en este tiempo de pandemia y cómo se fue desarrollando desde mi punto de vista, pero desde su punto de vista en general, yo he visto muchas personas que no se han podido acercar a sus abuelos, a gente mayor de edad, en esta pandemia, y que luego no tuvo la oportunidad, que si tuvieron el virus o fallecieron, esta gente no tuvieron la oportunidad de despedirse, ni siquiera en el funeral de... Bueno, había muchas restricciones con respecto a esto. Eso hoy en la actualidad, ¿usted cómo ve, qué repercusiones o qué ve residuos que ha quedado de esto, o si no quedó ningún residuo, no nos damos cuenta? Y si hay algo de eso, ¿cómo podríamos irlo sobrellevando mejor, digamos? Sí, pues yo me retomaba un poco el comentario de quién fue su maestro, o uno de sus maestros, Alfredo Moffat, ¿no? Sí. Alfredo Moffat, que, digamos, trabajó tanto como con el accidente en Retiro, pero también con Cromañón, como esa necesidad que igual, si yo no me he podido despedir, tendría que tratar de poder despedirme, ¿no? Mm. Y hacer como un ritual de despedida. Evidentemente, un ser querido del cual no me pude despedir, Y eso va, obviamente, se entierra, etcétera, yo debería tratar de encontrar un recurso que es, del mundo del religioso hay, desde lo psicológico hay, un espacio como para decir, me encuentro con ese recuerdo y hago como también batería de conservarlo vivo en el recuerdo, aunque no me haya podido despedir. Pero también no caer en que porque no me pude despedir, perdí todo contacto con lo que fue hasta ese momento en su vida, digamos, ¿no? Claro. Esa relación. Entiendo. Porque, bueno, no nos engañemos, la pandemia es como, bueno, es como la guerra, que fue una cosa que vino, de la cual estábamos ni siquiera preparados en el mundo. Ya no era un tema de si Argentina sería más o menos más moderna que otro país. Nos agarró a todos en el mundo, y creo que muchas veces yo lo comparé con la guerra mundial. Las guerras mundiales nunca fueron conceptualmente mundiales. La pandemia sí fue una guerra mundial de simultaneidades, ¿no? Mm. Y cada una, digamos, con decisiones de mando, en Brasil tomaron decisiones más económicas, en la Argentina se tomaron decisiones más centradas en la salud, pero todo como amateurismo, porque no teníamos experiencia, claro, ni siquiera de lo que fue en su momento la gripe aviar, o, bueno, epidemias más profundas, ¿no? Y todo desapareció eso. Sin embargo, bueno, crecieron los casos de dengue, crecieron los casos de enfermedades más endémicas propias nuestras, igual o más peligrosas que en su momento fue el COVID, ¿no? Pero como eso tapó todo, y aparecieron estos miedos realmente de lo desconocido, y la no poder despedirse de un ser querido es también como que nos cortaron un vínculo casi ancestral del árbol de familia, ¿no? O sea, se fue el abuelo y no nos pudimos, pero ya no era solamente los nietos, ahí estaban los hijos, etcétera. Fue muy doloroso y fueron decisiones muy arbitrarias, porque no se sabía, era por si acaso todo, ¿no? O ese padre que no lo dejaban cruzar en la provincia para atenderse, sí. O sea, se dieron casos muy, muy fascistas, o muy de proteger la fortaleza propia, y no importa lo que le pase al otro. Es realmente un tema que va a aparecer. Yo y le veo con una frecuencia de muchos, yo veo muchos trabajos que se hacen y leo de trabajos de las escuelas, de psicología social, etcétera, como que ha sido de un impacto muy grande, las relaciones humanas. Y ya vuelvo a decir, primero cambió el hábitat de cómo vive la familia, después con los amigos, después con los familiares, después con los compañeros de colegio. Es todos los bloqueos de la construcción social, de la amistad y la seguridad, se rompieron de golpe. Es como una guerra y donde yo quedo sitiado, ¿no? Y desde ahí me tengo que manejar. Y perdí eso, contacto. Y sobre todo miedo, porque es lo mismo que en la guerra, es la próxima bomba me cae a mí. Bueno, acá también el próximo caso de COVID me cae a mí, ¿no? Claro. Bueno, Joaquín, nosotros, si le parece, ya vamos cerrando esta columna del día de hoy. Yo le quería agradecer por la participación, bueno, por la buena onda. Y bueno, por brindar todo tu conocimiento acá a esta columna, seguramente te vamos a volver a invitar para más adelante. Y bueno, esperamos que te hayas sentido cómodo en este espacio. Y bueno, prontamente, desde lo personal, seguramente voy a ir por allá. Así conozco esto que me comentás, y a ver cómo reacciono frente a las víboras. Creo que me da mucho miedo. Si el murcilaguito me dio mucho miedo. Yo tengo pánico. Sí, bueno. Así que, bueno, yo te quiero agradecer, y bueno, acá te agradecemos todos por haber participado. Y después lo vamos a estar subiendo a esto, a Spotify, ahí al link que te pasé para que le pases a tu nieta. Sí. Y se está subiendo esto a Spotify, la columna de la cabeza, así que lo pueden buscar ahí, los que manejen Spotify ponen en el buscador de la cabeza en los podcasts y les va a aparecer el primer capítulo, que está el Dibu Martínez, y en el segundo que está usted, Joaquín. Wow. Así que héroes. Bueno, Javier, yo también quiero agradecerle también al equipo, ¿no? y a la invitación, obviamente, uno no sabe si después lo que aportan les es útil o no, pero yo trato de ser siempre lo más espontáneo de lo que me va surgiendo, porque si no sería como una cosa medio estereotipadita del que tengo que decir. Así claro, que no claro. Sé, yo me quedo contento si de golpe, bueno, el equipo, ustedes, esto, más o menos que hay algo, alguna contribución a la cabeza. Sí, quedamos de la cabeza, Joaquín. Bien. Fenómeno. Que, bueno, te mando un abrazo grande y muchas gracias. Y que tengas un excelente lunes. Muchas gracias a Javier y al equipo también. Bueno, hasta luego, gracias. Bueno, aquí estuvimos con el señor Joaquín Pichón Rivier. Ha sido una columna muy interesante. Creo que quedamos pensando, ¿no? Sí, en muchas cosas, sí. Digamos, en torno a cómo se fue girando la reflexión. Hacia los miedos, y está bueno esto que decías, ¿no? La posibilidad de que en otro momento lo podamos convocar, porque en la primera parte era como que podíamos hablar de un montón de cosas, sobre todo en esto que él contaba, ¿no? Hoy está en un entorno totalmente diferente a un espacio urbano, ¿no? Digamos, habló de la sierra, habló de las víboras, habló de su contacto con la naturaleza, y bueno, cómo eso también significa salud mental, digo, estar en un entorno saludable, digo, eso puede ser algo que lo podamos abordar en otro momento, porque me quedaba ahí pensando en eso, ¿no? En ese contexto que también a veces afecta la salud mental y el vínculo, ¿sí? Con los vecinos, las vecinas, digamos, que eso forma parte del entramado para, bueno, que podamos tener una mejor salud, salud integral, ¿no? Sí, yo pienso en esto que decís, bueno, que según dónde vivas, según tu entorno, cuáles pueden ser los problemas, cómo afrontarlos, ¿no? Es muy complejo. Joaquín decía, bueno, que están afrontando ahí con el tema de los animales. Acá en Carlos Paz tenemos una mezcla de todo, ¿no? Un poquito. Tenemos, nos alejamos unos 5 minutos y tenemos. Hay toda una linda flora y fauna. Acá estamos, en este momento en el centro, entonces como todo más ciudad, y estamos en el medio de todo, pero para más adelante, las siguientes columnas, empezar a hablar o con otros invitados, ver el tema de qué está sucediendo en la zona que están, mm-hmm. y nosotros también reflexionar de la nuestra y de nuestra experiencia. Así que, bueno, hasta acá hemos llegado, ¿no? Hasta bien. Acá llegamos. Les agradezco una vez más por brindarme el espacio a ustedes. Y, bueno, me despido de esta columna de la cabeza. Así que muchas gracias a todos y que tengan un excelente lunes. We'll be right back.